En una casa se daba un baile donde el ambiente era popular. Y allí contentos todos marcaban unos pasillos de cha-cha-cha. Pero de pronto, como a las 12, hizo su entrada en el salón un viejo feo muy pretencioso que se creía castigador. Vamos muchachas, vengan conmigo, que yo de todo puedo bailar. Y así decía muy entusiasmado, cuando de pronto se resbaló. Así no, viejito, gritaba, así no se baila el cha-cha-cha. Así no, viejito, gritaba, así no se baila el cha-cha-cha. Así no, viejito.